aquella visita. Recuerda que en el almuerzo se me apareció Conchita. Vamos a comer temprano porque me huele a visita. Recuerda que en el almuerzo se me apareció Conchita. ¿Quién es? ¿Que quién? Su compadre y su comadre que han venido a mentir un rato. Adelante, compadrito. Adelante, comadrita. Allá vienen sus dos hijos. Míralo, qué gordo están. Ya tú ves, madama mía. Mojito. Esa está buena.